Te miro pequeña tocando un acorde de oro. Te miro despacio y extraño un lejano tesoro. Que fuera mi piel, que fuera dolor. Que fuera mi piel, que fuera dolor. Porque el tiempo desangra en el alma. Canciones que vienen serán de tu corazón roto. Canciones abiertas que llenan acordes de otros. Que tocan la piel y queman dolor. Que tocan la piel y queman dolor. Porque el mundo les cabe en el alma. Te miro pequeña tocando un acorde de oro. Te miro despacio y presiento un extraño tesoro. ¿Qué será tu piel? ¿Será tu dolor? Será tu piel, te espera dolor, porque el mundo nos sangra en el alma. Solo un desguace de amor.